bien si mereció la pera. Kimbara, kimbara, kimba, kimbam, bam, bam, bam. Vamos a darle. Kimbara, kimbara, kimba, kimbam, bam, bam, bam. Vamos a darle. Kimbara, kimbara, kimba, kimbam, bam, bam, bam. Vamos a darle. Kimbara, kimbara, kimba, kimbam, bam, bam, bam. Vamos a darle. Mami, mami. Haciendo cash pa' volar de aquí. Toma ya. Toma ya. Hoy es un día muy especial, Ramón. Hoy es el martes 28 de junio y se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. ¿Eh? En conmemoración de los disturbios de hace 53 años ya, tío, del 69, de Stonewall. Stonewall en Nueva York, en el Greenwich Village. Hemos escuchado a Peta Z. Peta Z, que es de Canarias, una chavala que nació en el 98, más se llama Zuleima González, 24 añicos, y ha firmado un contrato, Ramón, con, según he podido investigar mis fuentes fidedignas del Heraldo de Aragón y Wikipedia, con Interscope, que es un sello discográfico donde están Lady Gaga y Eminem, colega. O sea que una tía que va a petarlo. Y es una chavala que además... este single de Mami se hizo famoso a través de YouTube y de redes sociales. O sea que es un nuevo giro en la industria musical, que ahora la gente ya no hace canciones, hacemos canciones y las ponemos en YouTube y nos hacemos famosos, Ramón. Es fácil, y nunca ha escondido que es lesbiana, y es algo que refleja en sus letras, sin echar mano de dobles sentidos, además. O sea que mola mogollón y va camino de ser una grande, Ramón. Peta Z, la habéis escuchado en Radio Topo en Aquí si vais las ganas. Bueno, esta canción es de 2022. Vamos a irnos un año antes. O sea, ponemos canciones... Empezamos poniendo del siglo anterior, el primer programa, y ahora ya ponemos canciones de este siglo, vamos. Vamos a escuchar a una tipa que nació en Argentina, pero que vive en España desde los 7 años, que se llama Nati Peluso, y que lanzó este sencillo en el 2021, aunque se ha hecho muy famosa porque aparece en un vídeo de C. Tangana, ¿no? En Diana, ¿sí? ¿Tú lo has visto? Sí, y la verdad es que un vídeo totalmente provocador, y la canción, a pesar de que no te guste mucho, es pegadiza a mazo. La de ateo, ¿no? La de C. Tangana. Sí. Hostia, el otro día escuché una versión de esa canción que era: yo era atero. Yo era hetero, pero ahora creo. Bueno, pero no vamos a poner esa canción. Vamos a poner una canción que se llama Mafiosa. ¡Vamos! ¡Mafiosa la peligrosa! ¡Eso! Pongo mano en el fuego por ti, me la quemo segura. Bueno, Nati Peluso, mafiosa. Ay, ay, ay, ay, ¿cómo bailamos aquí? Casi no llegamos, casi no llegamos. Nati Peluso, ¿eh? Mafiosa del 2021. Aunque ya decimos que esta mujer le da a todo. Pues sí, la verdad, Diana, es que me ha sorprendido. No conocía esta canción y muy chula, muy bailable, sobre todo. Porque estás en Aquí si bailas ganas. Ahora vamos a cambiar un poco de registro porque somos así, ¿eh, Ramón? Eso, esto es un programa ecléctico. Ecléctico. Tiene que sonar un poco de todo, porque nos gusta todo. Eso es. Los eclécticos. Uy, me voy a quitar el volumen del móvil. Hubo una época que ese adjetivo era el de moda, ¿no? Ecléctico. Ecléctico. Sí, sí. Ecléctico es que eres de la eclesia, ¿no? Por ejemplo. Ecléctico creo que le das a todo. A todo, le damos a todo. Nosotros le damos a todo. A mí me gusta todo tipo de cosas. Vamos a cambiar de registro y vamos a escuchar a LCD Sound System, que es un grupo, bueno, es un grupo que hace de todo. Y vamos a escuchar la canción que hace referencia a la primera canción que pusimos en este programa. Daft Punk is playing at my house. Este disco es del 2005... Y bueno, yo quiero que lo escuchéis, que os va a sonar seguro. LCD. Bueno, espero que hayáis bailado todos y todas como se merece. Que Carlos Yo creo que tenemos que hacer un gran saludo a la gran audiencia de este programa, ¿eh? Hombre, venga. Sobre todo los que están por ahí tomándose una cervecita y escuchándonos. Eso es. A nuestros queridos amigos, pues eso. A nuestra audiencia. Muchos besitos, muchos. Muchos besos, venga. Y ya que no tenemos hoy canción de, ¿cómo se dice?, dedicatoria, porque no, hoy no hemos tenido ni, no nos han, de los miles y miles de mensajes, esta vez no nos ha llegado ninguno. Bueno, la próxima canción se la vamos a dedicar a todo el mundo que está escuchándonos, ¿vale? Bueno, vamos a seguir, venga. Seguimos con un descubrimiento que he hecho hace poco, aunque llevan ya 5 años, ¿eh? Es un grupo que se llama VVV Tripping You. Muy raro, mogollón de raro. Y hace 5 años ya, bueno, tienen ya como 3 LPs, me parece. Y hacen una música que se llama, ¿cómo lo llaman ellos? Lo llaman neobacala, que es así como rollo bacalao de las... Neo. Neobacala, sí. Es un poco psicodélico y un poco electropunk. Mm-hmm. Y voy a decir una cosa que dijeron ellos, que me gusta que lo leí en una entrevista, porque nos informamos más, Diana. Dice, estos dicen, hay que reivindicar que tu vida y la de tus seres queridos ha de ser defendida siempre. Que Jesús, esto ya, nunca dijo que pongas la otra mejilla, sino que cogiera la espada, que a los nazis y a los fascistas hay que atacarlos con todo lo que puedas antes que acaben contigo y con el amor. Vamos a escuchar a VVV. Esta es VVV, os queremos mucho. Hay 4 tiros en la mesa del apartamento. Hoy vamos a cambiar el mundo, seguro. No me digas tú que no de estos Neo Bacala, Ramón. Ostras, pues yo esto no lo conocía, Carlos. Yo tampoco, tío, me lo encontré. Bueno, me lo dijo, para decir la verdad, me lo dijo una compañera de curro y me gusta mucho, tío. Está muy guay. Y además, no sé, he leído cosas de ellos, son muy majetes, tío. VV Tripping You, que no sabemos lo que significa Tripping You. No, y tampoco, yo solo tenemos internet a mano. Eso es, y tú, Diana, sabes hablar gallego, además. Un falo galego. Y Tripping You no es galego. No. Porque tenemos a Diana, si os habéis incorporado tarde al programa, aquí si vais las ganas, que estás escuchándolo en Radio Topo y podéis escucharnos también en los lunes y los viernes, me parece, es que no lo sé muy bien, y en podcast también, en radiotopo.org. Y si queréis venir aquí o una dedicatoria, podéis escribir aquí si vais las ganas @gmail.com, como hizo Diana. Sí, la verdad es que estaba deseando venir al programa, ¿eh? Y tengo que decir qué pedazo de estudio que tenéis aquí. Y este es el pequeño, que cuando vamos al campo grande ya. Bueno, vamos a cambiar de tema, Ramón. Vamos a irnos al rock and roll, un poquito rock and roll. Vamos a ir con Primal Scream, un grupo de rock formado en Glasgow en 1982, que está liderado por Bobby Gillespie, que es el de, creo que es el batería de Jesus and Mary Chain. Bueno, vamos a escuchar esta canción que salió como single en el cuarto disco de Primal Scream en el 1994. Y vamos con Rocks. Rock and roll. De los 94. Oye, que mola mucho. Estos muy eclécticos también, este grupo. Sí, porque empezaron haciendo mucho acid house y por... Bueno, acid house. Mucha música discoteca, ¿no, Ramón? Yo sí los conocí, sí. Eso es. Yo los conocí en la Edad Media. Oye. Oye, que lo digo por mí. No te enfades. Ramón, DJ roto al otro lado de la nave subterránea. Bueno, vamos a pasar a una sección divas. Porque tenemos sección divas, Diana. En este... Lo sé, lo sé. ¿Lo que sabes? Soy oyente del programa. Eres oyente, formas parte de ese grupo reducido, selecto, pero selecto. Selecto. Vamos a ir con Cherilyn Sarkisian, más conocida como Cher, la diosa del pop. ¿Eh? Una tía que, vamos, ha hecho... Me encanta. Creo que tiene, lo tengo apuntado aquí, 26 discos, tío, de estudio. Uh-huh. Solo LPs, ¿eh? O sea, luego tiene más cosas. Y bueno, cine... televisión, bueno, televisión no lo sé, pero cine ha hecho un montón. Operaciones también, unas cuantas. Sí, pero es muy maja, es muy maja. Y aparte, creo que recibió un Oscar, fíjate lo que te digo, ¿no? Sí, ¿sí por... ¿no? Por una película, no me acuerdo cuál. Bueno, la Monstruo o algo así, bueno, la del hijo... No sé, Ete igual, ¿no? No, Ete no. Bueno, sí, vamos a ir con Cher, que también es considerada un icono gay a nivel mundial por varios motivos, porque además también en sus letras habla también de este rollo, ¿no? Y además es una tía que está muy a favor de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Vamos con The Shoop Shoop Song. Esta canción es una canción de... Bueno, luego os lo cuento. Vamos a ponerlo. Does he love me? I wanna know. Cher, está escuchando Aquí si voy las ganas en radiotopo.org. Saludos a todos los que vivís. Saludos. Cher, yo quería decir que esta canción fue escrita en 1960 y algo, os lo he dicho antes, pero no me acuerdo ya. ¿Verdad, Diana? Sí, sí. Increíble, ¿no? Que piensas que sí, todo sí. Es de los 80 ahora, o 90, como muy lejos. Bueno, pues nos vamos a ir de una diva a otra diva. Hemos traído a Lady Di, porque Diana, aunque... Bueno, es qué como, nivel. Es como, tiene un acento gallego, pero es como viene del otro mundo, de las Brixas y Brixos, ¿no? De ultramar. Diana, ¿de qué quieres hablar? Bueno, acento realmente, Carlos, ya no sé si tengo mucho, pero bueno, intento recuperarlo cada vez que voy a tierras gallegas. Y nada, un gustazo estar aquí. Muchas gracias por invitarme y sobre todo por eso, por hablar de algo que me gusta mucho, Galicia. Galicia mola un montón, tío. A mí me gusta mucho la comida, la vida, la marcha, mucha marcha. Bueno, ¿de qué querías hablarnos, Diana? Nos pediste en el correo electrónico que nos mandaste... He suplicado. Sí, porque hacemos selección. que no me acuerdo muy bien de qué, por qué me escribías. Bueno, yo os escribí una vez para... Pero sí que vi que lo había hecho en el lugar equivocado. Me di una canción que al final no se puso. Y bueno, hoy estoy aquí para hablaros un poquito de Galicia y, por supuesto, de música gallega, ¿no? ¿Qué músicas en Galicia para bailar y eso? ¿Qué hay? ¿Charangas también o jotas o cómo es eso? Bueno, los gallegos somos mucho de... Cuando sales de marcha, al final lo que acabamos cantando son canciones populares gallegas, que puede parecer un poco coñazo, pero es el momento ese de exaltación de la amistad. Qué y guay. Del buen estar que cantamos... Tenemos lo que decimos nosotros, gallegadas, ¿no? ¿En serio? Sí, pero sí. Será galegadas, ¿no? No, nosotros decimos gallegadas. Ah, es bueno. Que yo soy de una generación que nuestros padres nos hablaron castellano por, bueno, un poco lo que dejó el franquismo, ¿no? De huella. El gallego estuvo prohibido mucho tiempo. Entonces, yo sí que soy de esa generación que nuestros padres hablaban entre ellos en gallego y con los hijos hablaban castellano, ¿no? Toma, entonces ya. Era, sí, qué era fuerte. Muy curioso porque pensaban que era mejor para nuestro futuro hablar castellano. Sin embargo, mi hermano, que es 5 años más joven que yo, su generación ya hablaban gallego, galego. Sí. Galego. Galego. Yo sé algo, ¿eh? Yo sé decir bruxos y bruxas. Bruxos. Bueno, está. Bueno, pero sabes que los invitados que vienen aquí tienen que traer cancioncicas. Sí. A ver, ¿qué nos has traído? Venga. Bueno, pues yo creo que la primera que os voy a proponer es un poco obligada por la actualidad, ¿no? Tan Xugueiras, que se ha convertido en todo un fenómeno a raíz del festival de seleccionar la canción para Eurovisión. A mí me gusta, ahí lo dejamos ahí, pero sí es verdad que han creado todo un... Sí, hombre, utilizan el folk. Sí, porque se inspiran en las típicas pandereteiras, sí, ¿no? Que es una música tradicional gallega, sobre todo de Orense, más que de mi zona, que es de costa. Y bueno, se ve que las pandereteiras, el origen está que al terminar las labores de campo se ponían a cantar juntas las mujeres, ¿no? Y Tan Xugueiras sí que ha llevado ese estilo al nivel pop, más, ¿no? Alto. Sí, al pop, ¿no? Lo han mezclado con estilos más modernos, pero sí que está la base, sí que se identifican. Esas pandereteiras sí que son identificables. Y bueno, y ahí está su digamos, ¿cómo se dice? Su valor o su... Sí. Su gran galego, logro. ¿Cómo se dice logro en galego? Logro. Joder, no acierto ni una. Muchas palabras vas a encontrarte que son igual en gallego y en castellano. Lo que sí, si quieres, te comento de dónde viene Tan Xugueiras, que yo no lo sabía. Dinos. Y viene de Tan Xugo. Y Tan Xugo es teixugo, que es el animal que es el tejón, los tejones. Ah, sí. Entonces, Tan Xugueiras son las fincas donde hay muchos tejones y que normalmente estaban cerca de las aldeas, ¿no? Ah. Y por tanto no iban los lobos. Entonces tiene ese significado de lugar seguro. Ah, qué bueno. Entonces, como es un grupo que también sí, ha reforzado sí, mucho la figura de la, de mujer, la mujer, ¿no? Sí, sí. Pues han adoptado un nombre muy... Guay. Entonces, la canción que os voy a proponer no es Terra, que es la que más ha sonado, sino Averno, que la cantan con Raiden, que es otro que era candidato también para el Festival de Eurovisión. Vamos. Y Averno es Inferno. Vámonos, Inferno. Que 3.000 demos te eleven y otros te descarguen contigo. Por hacerme tanto daño, por jugar tanto conmigo. Por hacerme tanto daño, por jugar tanto conmigo. Inda vayas que no vuelvas desaparecido, seas. Inda vayas que no vuelvas desaparecido, seas. De noche te parten las piernas, por la mañana en tierra veas, por la mañana en tierra veas. Tanto daño me fiches, mai no queda por hacer. Ahora vas a pajalas, ese será o meu placer. Queda por facer e agora vas a pajalas. Ese será o meu. E vai te dar aí, xa poder marchar. Que na miña vida xe volvo a falar. Xe volvo a falar. Xe volvo a falar. E vai te dar aí, xa poder marchar. E vai te dar aí, xa poder marchar. Que na miña vida xe volvo a falar. Xe volvo a falar. Xe volvo a falar. Podes marchar, locura. habla breve. Ponzoña en las venas subiendo la fiebre. El orfebre que hierve la sangre te ciega y te agarro por liebre. La piedra de carbón caliente que lanzas y abrasa tu mano. Y el daño recae en ambos lados, por más que celebres la ajena del enajenado. Descontrolado, brindando con rabia, vaciando la copa. Tragando el veneno que tomas, esperando que mate otra boca. Que tendrá la ira contenida, que más contiene más te vacía. Que tendrá la ira contenida, que más contiene más te vacía. Que tendrá la ira contenida, que más contiene más te vacía. Llenitos de odio y rencor, ganaron perdiendo la vida. Tanto da, no me fijes, yes, my, no queda por facere. Ahora vas a pajalas, ese será un meu placere. Tanto da, no me fijes, yes, my, no queda por facere. Ahora vas a pajalas, ese será un meu placere. Tan chungueiras, las tejoneras, pero no con ese significado, ¿no? O sea, de seguridad, ¿no? Sí, podría ser tejoneras, supongo. Lo que pasa es que como es el nombre de la finca donde hay tejones, pero puede ser tejoneras. Ah, vale, vale, vale. Sí. Pero mola, ¿no? Porque es un sitio seguro. Mm. Vale, está guay. Lugar seguro, sí. Averno. Averno, infierno, claro. Mm, donde está. Ahí sabes muy poco de la brujería, ¿no? Sí, es una canción que es un poco... transmite rabia, ¿no? Entonces, rabia hacia... una persona que está muerta, pero que se merece quedarse en el Averno. En el Averno, vale, vale, vale. Oye, ¿y nos vas a hacer una queimada luego? Bueno, hoy estamos a martes. No sé. Mira, la queimada tendría que ser, haber sido el día de San Juan. Podrías haber traído una queimada. Aquí abajo, en esto, en este barco subterráneo, como decías tú, no sé yo. Bueno, más cancióncicas, venga, ¿qué más, más, venga, qué más nos trae? Pues os traigo... hay dos himnos en Galicia. Uno, los dos muy conocidos, Miña Terra Galega. Yo creo que quien no sepa el estribillo, wow, pues es del 84, es mi, me parece. Una de mis favoritas. Miña Terra Galega. Pero también hay otro himno. Tiene, también hay otro himno que tiene de mérito, que fue la primera canción cantada íntegramente en gallego, que es Fai un sol de carallo, de Os Resentidos. Galicia Caníbal. Del disco Galicia Caníbal. Y de esto, para informarme y venir documentada a vuestro programa... doy fe. El tema surgió que parece ser que celebraban el nacimiento del hijo de uno de los del grupo y salieron del bar donde estaban celebrando de día, ¿no? Entonces uno, al salir y ver que era de día, dijo de repente, fai un sol de carallo. Es que es hace entonces, un sol de cojones, ahí, ¿no? Eso es, sí, de carallo tiene muchas traducciones, vale para todo. Entonces de ahí cogieron el tema y de ahí... Galicia Caníbal, bueno, pues se resalta un poco todo lo típico de Galicia, matanza del cerdo, matanza de porco, ¿no? Filloas, tal... O Resentidos, ¿no? O Resentidos. Vamos. Carallo. No, ya vale de carallos. Ay, que no suena. Tanto bailar se nos ha ido. Diana, Foise o carallo. A veces estas cosas pasan, son cosas del destino. Lo bonito. ¿Qué más nos cuentas directo. De o carallo? Es un... Bueno, pues eso, un canto a todo lo típico de Galicia y sí que fue un himno que se cantó, se bailó en todas partes y es del... 86. Esta 86. Canción. Yo no había ni nacido todavía. Yo tampoco. No me acuerdo de los 80, no me acuerdo, no me preguntes. Y bueno, Antón Reixa, me parece que ahora sí que acaban de celebrar los 25 años de este disco. Como Antón Reixa es un estandarte, ¿no? De la sí, cultura gallega. Sí, es un personaje, ¿no? Es un personaje gallego y con su imagen, ¿no? Siempre ahí tal, y pero es verdad que ha hecho, y te puedo contar que esta canción fue la primera cantada íntegramente en gallego después de Andrés do Barro. Andrés do Barro, ¿qué cojones? A ver, es ¿quién Andrés es? ¿Quién Andrés carallo es Andrés do Barro? ¿Quién carallo es? ¿Ves? Es muy útil la palabra carallo. Dame un pásame un carallo. Pues, o tren que me eleva por lo meu camino, me eleva. Ah, me sí, leva. Esa. Ese es Andrés do Barro. Toma ya. Pues ese fue el primero que cantó en gallego, íntegramente en gallego, y después vinieron Os Resentidos. Os Resentidos. Y nos ha... mira, tú como eres guay, tienes derecho a tres canciones. Tengo ese privilegio. Es un honor, ¿eh? Qué va. Que... Oye, pero que más de Galicia, no sé, yo quiero que nos hables del folclore, pero no sé, si quieres poner otra cosa, pones... Folclore, bueno, a ver, folclore en Galicia es gaita y baile gallego, ¿no? Entonces esa es la extraescolar que teníamos todos los niños de pequeño. Y comer ostras, por ejemplo, y eso, percebes, ¿no? Lo de comer marisco también, bueno, yo te puedo decir que mi tío era marinero y me traía una langosta todos los domingos. ¿Qué me estás contando, te lo primo? Digo. Porque mi pueblo, Aguarda, que si no lo digo reviento, es capital de la langosta. Y ahí hacen la fiesta. Y es verdad que antes había muchas langostas. Ahora ¿en serio? Hay... ¿En serio es la capital de la langosta? Sí, sí. Hacen la fiesta gastronómica de la langosta. Uh-huh. Madre mía, Ramón. ¿Pero qué hacemos aquí? El próximo programa lo hacemos en Aguarda. Bueno, presentanos la próxima canción. Diana. Venga, pues la última canción que os he traído un poco para tocar... Todos los palos es Los Piratas, uh-huh. Un grupo de Vigo, y que, bueno, sí que ya un grupo más pop, ¿no? Y con pop rock, queda ahí en esa definición. Y una de sus canciones más conocidas fue Años 80, y además me llevó una sorpresa buscando así información que hay una versión con Amaral, entonces ya que estamos en Aragón... Pues la ponemos, y, ¿no? Claro, yo creo que pega... Ese que matrimonio. Viene muy bien, ese viene matrimonio muy bien. galego-aragonés. No sospechaba plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es. Las 7 y 27, no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80, seré como el tipo que algún día fui. Bloody Mary's en el bar, un déjà vu. Matrix está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver, noviembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui. Piratas con Iván Ferreiro. Muy chula esta canción. ¿Quién no la ha cantado en un bar, no? Piratas, sí, sí. ¿Quién no la ha cantado? Y Amaral, ¿no? Y Amaral. Iván, sí, Ferreiro también. Mola mucho, sí, a mí me gusta. Y Amaral, bueno, también. Diana, muchas gracias por venir. Te puedes quedar, ¿eh? No te vayas. Vale. Muchas gracias a vosotros y nada. Hasta la próxima. Y deja que salude, por favor, a Saluda. Mis peques, que si no. que me estarán escuchando. Y, venga, saludamos. Bueno, y a toda mi familia. Saludamos a toda la familia. Diana, quédate. Me quedo. Venga, vamos a seguir porque se nos acaba el tiempo, Ramón. Esto va a toda hostia. Y como vamos a poner un grupo, o sea, un grupo, no, un chaval que se llama Chenta Sai, alias puto chino maricón, wow. Se hace llamar. Y esto va, según él, o sea, esta canción va dirigida a todas aquellas personas que nos han oprimido, que nos han hecho la vida imposible o nos han hecho sentir pequeños. Pero en ningún momento quiero, dice él, quiero que esta canción caiga en victimismo, sino en empoderamiento. Puto chino maricón, hoy, el día del orgullo. ¡Vamos, Ramón! ¿Cuál es? ¿Qué mierda? Ramón, se nos echa el tiempo encima con esto que tenemos aquí. Diana, Sí, sí, esta canción última, súper profunda. Muchas gracias, a mí me mola mucho. Gracias a vosotros. ¿Te has pasado bien? Genial, y os deseo mucho éxito y vida, larga vida a este programa. Eso. Ramón, muchas gracias por estar ahí. Un placer, de verdad, como siempre. Y os dejamos ahora con Jesús de Tres Cuervos, ¿eh? Eso, o sea, es, Jesús de Tres Cuervos, en Radio Topo. Vamos a acabar con un himno, y a bailar todo el mundo, ¿vale? Muchas gracias, no os olvidéis de bailar, ¿eh? Por favor. Yourself off the ground, I said, young man.